Sección 22 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 38. Elogio de los preceptos. Pedís, con razón, que nuestra correspondencia epistolar sea más frecuente. Nada más útil que las lecciones que se insinúan en el alma por pensamientos sueltos. Las disertaciones preparadas y emitidas ante un público hacen más ruido y menos efecto. La filosofía es un consejero útil, aunque no da nunca sus consejos en voz alta. Alguna vez puede hacerse uso de aquella clase de arengas, cuando es preciso arrastrar a un espíritu indeciso. Pero si no se trata de comprometerlo a que se instruya, sino, al contrario, de instruirlo uno mismo, entonces hay que acudir a formas más modestas. De esta manera, se consigue que los consejos penetren más hondamente y se graben mucho mejor en el alma. Estos consejos no han de ser largos, sino eficaces. Deben sembrarse como el grano, que aun siendo tan pequeño, si cae en un terreno favorable, crece mucho y alcanza un completo desarrollo. Lo mismo ocurre con un precepto. Al verlo parece poca cosa, pero puesto en acción es eficaz. No es más que una frase, pero adquiere fuerza y crecimiento si encuentra un alma bien dispuesta. Sí, con los preceptos sucede como con los granos. Son fecundos, aunque cortos. Lo que se necesita, vuelvo a decirlo, es un alma a propósito para penetrarse del precepto. Fecundada por tales gérmenes, ella fructificará y dará más fruto que el recibido. Fin de la sección 22.